Reset MX presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. CD Projekt anunció el día de hoy que ya se encuentran abiertas las inscripciones para poder probar anticipadamente el Red Kit, el pack de herramientas para crear mods para The Witcher 2, título desarrollado por este estudio. El Red Kit permitirá a los modders crear aventuras y detallados entornos para crear su propia historia en The Witcher. Si quieres registrarte, tienes hasta el próximo 30 de septiembre. La compañía desarrolladora Renegade Kid informó que su popular juego de 3DS, Mutant Moods, también llegará a PC el próximo 30 de agosto. El juego tendrá un precio de $10, aunque en un inicio costará solamente 8. En el 3DS, Mutant Moods hace el uso de la pantalla 3D para introducir a nuestro personaje entre varias plataformas, pero para la versión de PC, en lugar de esto, se usará un elegante efecto de desenfoque. De acuerdo con el director de Dead or Alive 5, Yosuke Hayashi, a Team Ninja le gustaría trabajar de nuevo con Nintendo para crear otro juego de Metroid, tal y como sucedió con Other M. En una entrevista con Video Gaming 247, se le preguntó a Hayashi acerca de una hipotética secuela del título antes mencionado, a lo que respondió: "Desgraciadamente, Metroid está fuera de nuestras manos y es un juego de Nintendo, pero estamos en contacto con el co-creador Yoshio Sakamoto, queremos hacer algo con él. Todo dependerá de lo que él quiera hacer con el juego". Sumo Digital, estudio desarrollador de Sonic and Sega All-Stars Racing Transform, ha estado trabajando varios meses con la Wii U, por lo que tienen información de primera mano acerca de los alcances de esta consola. En esta ocasión, le confirmaron a Eurogamer que el poder gráfico del Wii U se compara con el del PlayStation 3 e incluso podría superarlo. También comentan que se podrá usar la pantalla del gamepad como espejo retrovisor, para manejar tu vehículo o incluso para controlar proyectiles. Ubisoft lanza Uplay como plataforma de distribución digital en PC. Ahora los usuarios podrán comprar sus juegos directamente desde ahí, por supuesto contando con algunos beneficios. Para celebrar el lanzamiento, hay descuentos en algunos títulos como Hawks 2, Silent Hunter 5, From Dust y Driver San Francisco, que estarán disponibles por nada menos que $1 cada uno. Además de estos, otros juegos de Ubisoft tendrán hasta un 75% de descuento. En una entrevista con CVG, Alex Hutchinson, director creativo de Assassin's Creed 3, se quejó del periodismo de videojuegos, pues tras ser cuestionado sobre por qué Nintendo continuaba reciclando sus franquicias, habló de un cierto racismo en el negocio, especialmente del lado de la prensa, ya que dice, a los desarrolladores japoneses se les perdona todo lo que hacen. Assassin's Creed 3 llegará al Xbox 360 y al PlayStation 3 el 30 de octubre, el 23 de noviembre a la PC y aún no hay fecha confirmada para el Wii U. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.